¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridas amigas y amigos? Estamos así como es habitual acompañándoles aquí en el 92.3, siempre con la mejor selección de música para usted. También algunas noticias que le vamos a ir entregando como es habitual aquí en esta gran tarde fantástica, aquí donde nos reunimos cada día para poder compartir con ustedes un momento especial. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Miguelito? Ya son las 4 con 16 minutitos, ¿verdad? Y nosotros acá preparados para entregarles a todos ustedes la mejor música, ¿no es cierto? La mejor entretención aquí en Fantástica. Bailar no 16 horas ya con 21 minutitos acompañándoles aquí en su Radio Fantástica. Estamos en la gran tarde fantástica. Bueno, fíjese que estábamos viendo por acá que el ministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz, junto a la gente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Felipe Bulnes, han manifestado que Chile espera con serenidad y confianza el resultado de los fallos sobre las excepciones preliminares presentadas por nuestro país ante la demanda marítima de Bolivia. En una conferencia de prensa realizada en las dependencias de la cartera, el canciller sostuvo que el hecho de que el resultado se comunique en septiembre y no en octubre o noviembre, como estaba previsto por las delegaciones de ambos países, no tiene mayor significado. Asimismo, Muñoz subrayó que el veredicto del tribunal es una decisión preliminar respecto a la objeción de competencia que ha presentado Chile para conocer de este caso, donde dice que nosotros creemos que no corresponde que la Corte, ¿verdad?, realice esto por la existencia del trabajo del Tratado de 1904 y el artículo 6 del Pacto de Bogotá. Hay que tener claro que el día 24 de septiembre no hay ninguna decisión sobre el territorio nacional. Esta es una objeción preliminar, añadió. Así es que el día 24 de septiembre vamos a saber, por lo menos en principio, la verdad, que de lo que se ya comienza a resolver sobre este fallo, ¿no es cierto?, de la Haya, sobre la demanda boliviana a nuestro país. Vamos a ver qué pasa entonces el 24 de septiembre. Bueno, a esta hora, fíjese que estamos siempre juntos a Silencar. Si usted tiene problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico del vehículo, acuérdese que Silencar lo ofrece la mejor alternativa, pues años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Para que usted se vaya a la segura, Silencar en Talca 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Y si usted necesita gas, se le acabó el gas, contáctese entonces a los teléfonos 22 20 73 y 23 15 55, donde rápidamente le llevan el gas a su domicilio, distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz. Importador y comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos en Talca. No se olvide que en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, costado sur, encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños y todo lo concerniente ahí para la fonda, para fiestas patrias, lo que necesita la doña de casa, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar siempre al menor valor, al precio más bajo y la mejor atención. Y no se olvide que el local que está en el costado norte, ahí encuentra todo lo que usted anda buscando para el cumpleaños de su regalón, ¿verdad?, de su hijo, en fin, y siempre con la mejor atención y también los precios más bajos de Talca. Son los locales verdes de la economía, ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, entonces le está esperando Importadora y Comercial Victoria. A través de la Radio Fantástica, el 92.3, emitiendo nuestra señal para las 30 comunas, ¿no es cierto?, entregándoles nuestra compañía y nuestra música para todos ustedes que están hasta ahora junto a Fantástica. Informado que tu novio es un insípido aburrido. Tú que eres fogata y él tan frío. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. Si una noche entro

Qué lindas canciones, ¿no es cierto? Qué buena música le entregamos siempre a través de la Radio Fantástica. Bueno, estábamos viendo por acá, fíjese que 70 millones de pesos dispuso el municipio para realizar un mejoramiento del terminal de buses que contempla, entre otros aspectos, la reparación de la losa y el recambio de la techumbre de los andenes principales que tienen ya más de 30 años de antigüedad, ¿eh? En la actualidad hay 4 empresas constructoras postulando a la licitación. Los trabajos deberían comenzar pasadas las celebraciones de fiestas patrias, con la prioridad de reparar la losa en alrededor de 500 metros cuadrados, por donde circulan ahí los buses rurales e interregionales, ¿eh? Nos parece muy bien entonces que se le haga este recambio a... y pudiésemos llamar también un poquito en remodelación a nuestro... terminal de buses, ¿eh? También por apariencia, toda la gente que nos visita cada año, así que nos alegramos por ello y por las autoridades que han tomado esta determinación. Estamos ya en los 17 minutos que nos separan de las 5 de la tarde, acompañándoles aquí en su Radio Fantástica. No sé cuántas, no, y me diluyo en un terror. vista de repente todo parece brillar. Bonita canción, ¿no es cierto? Así es la música que le entregamos cada día aquí en el 92.3 de la Radio Fantástica. Bueno, hasta ahora recordándoles que estamos juntos a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Ya lo sabe, problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico. Silencar es su mejor alternativa. 10 Oriente, 7 y 8 Sur en Talca. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz. Le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente. A teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Importador y comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos en Talca. Los locales verdes de la economía Costado Sur, encuentra todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, todo lo que usted necesita para su fonda, ¿no es cierto? Para su ramadita que usted pudiese tener por ahí para estas fiestas patrias, ahí lo encuentra al precio más bajo de Talca. Y también en el local que está en el Costado Norte encuentra todo lo relacionado ahí con artículos de cumpleaños, ¿eh? Ya lo sabe, 1 Sur 9 y 10 Oriente, ahí le espera Importador y Comercial Victoria, que es el local verde de la economía. Le contamos también por acá, a ver qué pasa con el pronóstico del tiempo. Mañana jueves tendremos 1 grado como mínima, bastante frío por la mañana, y 14 como máxima. Un día nublado, variando a despejado. Y para el día viernes también tendríamos un día nublado, variando a despejado, con temperaturas que oscilarían entre el 1 grado y como mínima y 19 como máxima. Ya está. Y para el día sábado tendríamos ya un día con más calorcita, 19 grados como máxima. Ya, nosotros ya nos comenzamos a despedir porque ya viene ligerito, ¿no es cierto? Nuestro nuestro espacio ahí que siempre es muy atrayente, ¿no es cierto? Y muy entretenido para todos ustedes, que es lo que continúa después, ligerito a través de la Radio Fantástica. Así que por nuestra parte nos encontramos mañana. Chao. Desde que te apareciste de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, con facilidad, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponde. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, cuesta todo por saber. Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya novedad. Ah. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien. Tarde fantástica.

Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a las informaciones de la hora. Le vamos a contar que esta mañana amanecieron tomadas las oficinas del Servicio Nacional de Menores ubicadas en 7 Oriente con Alameda. Una toma indefinida en la dirección regional comenzaron hoy los dirigentes regionales del SENAME debido a que afirman no haber recibido ninguna respuesta sobre las demandas de parte del gobierno a nivel central. Carlos Mejía, dirigente del servicio, explicó esta mañana que todavía no hay respuestas del nivel central y estas son formas de presionar para que se sienten en una mesa a dialogar. Además, Mejía se advirtió que están preocupados ya que se han advertido de recortes en el presupuesto para el próximo año. Es penosa la situación del SENAME y con la baja del cobre hay presupuesto mucho más acortado y nos preocupa ¿A qué nivel vamos a llegar? Agregó. Vamos al plano nacional, ya que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Presidencia encabezan el ranking de las instituciones peor evaluadas en la entrega de información, así lo concluyó el barómetro de acceso a la información de la Asociación Nacional de la Prensa y ADIMARC. Según el estudio, respondido por directores, editores y periodistas, además hubo una baja de 7 puntos, hablamos de un 42,5 al 35,1 durante el 2015, en la confiabilidad y disposición de las instituciones del país a dar cuenta de datos o actos. Según el director de ADIMARC, Roberto Méndez, esta disminución que consideró significativa se debe al ambiente de enfrentamientos políticos por las reformas del gobierno y los escándalos de presunta corrupción por los que la Fiscalía puso la lupa en el financiamiento de campañas políticas. En paralelo, la ANFP ha estado en el centro de la noticia en las últimas semanas por negar una presunta nueva indisciplina de Arturo Vidal y la polémica que surgió por los sueldos del directorio encabezado por Sergio Jadue, calificados como ilegales por el gobierno, por lo que tendrán que ser devueltos. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de Incop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Continuamos en La Tarde Fantástica. Cuando

una conquista. Está Motel Pacífico. ¿Dónde está ubicado? En el kilómetro 1, camino a Duao, con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad, ¿no? Para salir de la rutina, usted que está cansado, usted que está chato, usted que está estresado, usted que la pega lo tiene loco, los problemas, las deudas, vaya a desestresarse un ratito a Motel Pacífico, con su pareja, con su señora, desen un minuto de reencuentro, de conquista, de reconquista entre ustedes, ¿por qué no? Pues, ¿eh? Hay un Motel Pacífico donde lo van a atender muy, pero muy bien. ¿Cierto, Juan Carlos? Sí, me dice. ¿No? ¿Qué mejor? Recomendado. Y también estamos con la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños. Usted siempre cuando sale con los niños, usted sabe que se tiene que comprarle algo. O lo deja en la casa al cuidado de alguien, al cuidado del abuelo o algo, o si lo quiere sacar, desembolsa un regalito. Entonces, por eso que en Comercial Victoria no solamente va a encontrar las cosas de la casa, los productos de homenaje, en decoración, los accesorios que usted quiere cambiar quizás en el baño, en la cocina, sino que también juguetes para los más chiquititos, claro, y no tan caros tampoco. Pero para que se entretengan y para que lo pasen bien, ahí va a encontrar una gran variedad de, también de juguetes. Y usted que está organizando el cumpleaños para su hijo también, para este fin de semana, para estos próximos días, y no sabe dónde comprar todos los artículos para la celebración, ahí pues en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, también está Victoria Cumpleaños, local grande. Va a encontrar, pero de todo, ¿no? Va a tener para qué andar paseándose por todo el centro, ¿cierto? Buscando todo lo que necesita para el cumpleaños, porque ahí lo va a encontrar. Victoria Cumpleaños, junto a Comercial Victoria, ambas en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, están los locales verdes de la economía. Ya, vamos a continuar. Las 5 con 18. Esta es la música de Fantástica. Siento que me desconoces. Siento que tocarme ahora te da igual. Te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento. Aquí me está matando.

pero tú estás aquí en mí. Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir. Vuelvo a nacer, a vivir. Se despiertan mil colores en mi ser por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada, sentir que tu amor detiene el tiempo. Palomas en el cielo y soñar. Puede ser que a tu lado hasta el final yo llegué. Minutos faltan ya para que sean las 6 de la tarde, ya 20 para las 6 acá en el 92.3 FM. Para hoy, como ya ha sido la tónica hace cuánto, hace ya más de una semana más o menos, ¿no? Que no tenemos alerta sanitaria ambiental, más o menos, Juan Carlos, hace tiempo ya, ¿eh? Y eso que no hemos tenido tantas precipitaciones como lo habíamos esperado. Se había dicho que iba a llover durante el domingo, durante el lunes y martes, pero al final solamente las precipitaciones llegaron hasta el día lunes. No hemos tenido ni martes ni ni hoy miércoles y para el resto de los próximos días, según nuestro pronóstico, se nos dice ya, déjenme ver el pronóstico ampliado por acá, se dice que no va a haber lluvia tampoco durante esta semana, ya que para mañana se esperan, se dice por ahí algún chubasco pasajero, pero que se hará sentir mayormente en la zona cordillerana, ¿cierto? Donde, bueno, ya han habido algunos problemas con la cantidad de nieve caída, usted sabe, está cortada la ruta hasta cierto punto. Yo creo que por allá más se va a sentir. Para el día viernes vamos a comenzar el día con cielos despejados, agradables temperaturas, eso sí, en las noches y en la mañana temprano. ¿Usted qué hora se levanta, Juan Carlos? Sí, ¿a qué hora se levanta? 5:45. Abríguese harto entonces, porque mucho, pero mucho frío vamos a tener mañana. Mañana por la mañana. Y también el día viernes. ¿Y por qué no decirlo el sábado también? Ya que para mañana la mínima será de 0 grados. Para el viernes 2 grados la mínima. Y para el sábado también se espera que llegue a los 2 grados la mínima. Las máximas van a estar entre los 17 y los 18 grados, agradables por supuesto, así que para disfrutar la jornada de la tarde, eso sí, en la noche y en la mañana, abríguese usted que sale tempranito a trabajar, la gente del CREA, también abríguese harto, la gente que el fin de semana también se gana en la Feria de las Pulgas, en la Once Oriente, abríguense chiquillos, ¿ah? Porque si ya va a estar helado esos días, al estar ahí en plena calle, ¿ah? De seguro se espera mucha neblina. Así que abríguese harto, ¿no? Lleve cafecito, lleve un termo para que pueda calentar el cuerpo durante esos días. El domingo se espera que la máxima incluso sea mucho más alta, que llegue a los 22 y la mínima sea de 4 grados. También la recomendación ahí para los amigos que se levantan temprano el fin de semana, a que se abriguen, ¿cierto? Van a haber temperaturas muy cambiantes, así que de verdad tienen que tener cuidado. Juan Carlos, usted ya casi se está resfriando, ¿cierto? No nos vaya a contagiar, mire que somos pocos, pero bueno, ¿eh? No hay reemplazante. No hay reemplazante, así que no se enferme Juan Carlos Barrueto, ¿ya? 17 para las 6 de la tarde, seguimos con usted. Tendré que abrir los ojos para olvidarte. Te quieres del pasado y es así. Qué pena que te fueras sin dejar flores para ayudarme un poco a sobrevivir. Y ser tan bella como tú, moverme como tú, y sin quererlo gritar no. Esta noche debo sustituirte y acariciar a otro que no eres tú. Dar saltos como loca y divertirme en vez de adormecerme sobre ti. ¡Qué tontería! ¿Para qué? 20 años, ¿para qué? Y caminando gritó no. Y luego no. quiero que sea mía, que se quede, que no se marche, que vivamos juntos. Si viniera, la abrazaría, en la boca la besaría, le diría todo de mi amor. Todas las cosas que fui sintiendo en mí después de conocerla. Si ella viniera, que la quiero tanto y que jamás pude decirlo y lo sabría. Si ella viniera, la quiero que sea mía, que se quede, que no se marche, que vivamos juntos. Si viniera, la abrazaría, en la boca la besaría, le diría todo de mi amor. Todas las cosas que fui sintiendo en mí después de conocerla. Si ella viniera, que la quiero tanto y que lo sabría. Si ella viniera, que la quiero y que jamás pude decirlo y lo sabría. Si ella viniera, minutos faltan para que sean las 6 de la tarde juntos a Motel Pacífico. Vaya a relajarse, vaya a vivir un gran momento en Motel Pacífico con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico está en el kilómetro 1 camino a Duao. Vaya Motel Pacífico, el consejo que le entregamos a esta hora. Y la importadora y comercial Victoria, conocida por todos, un clásico aquí en la ciudad de Talca. Ahora con dos locales, uno con todo embalaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, para la cocina también, eso y mucho más. Y en el segundo local está Victoria Cumpleaños con todos los artículos para que en esa celebración no falte nada. A usted que está organizando el cumpleaños de su hijo, está armando algo por ahí, no quiere caminar tanto, no quiere buscar todo en diferentes locales, vaya a uno solo. ¿A cuál? A Victoria Cumpleaños, Isla 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, al igual que Comercial Victoria, con todos los artículos para el hogar. Nos están llegando los WhatsApp acá al 92.3 FM. ¿cierto? Le está llegando a producción, así que de ahí nos vamos a poner en contacto con usted. Y nos llega un WhatsApp desde, oiga, a mí, Juan Carlos, nos llega una muy buena información de una amiga que le había costado emprender su negocio propio. Y por fin lo consiguió y estamos contentos porque luchó harto, digámoslo. En este país siempre se dice que se apoya a los microempresarios, a los que quieren emprender, a los que quieren armar algo, pero pucha que les cuesta, pucha que los tiran para todos lados. Vaya para allá, vaya para esta oficina, saque tal papel, vaya para allá, tiene que esperar, que acá el permiso, de repente cuesta que den los permisos, para qué andar con cosas. Entonces, no podemos poner tantas trabas si queremos que el país crezca y que nuestra gente emprenda. Y a la Anita la tramitaron mucho, la tenían pero para todos lados, esperó horas, horas y horas, estuvo meses sin trabajo, pero gracias a Dios, se lo decimos, está escuchando, por fin pudo abrir su carrito ahí en el sector del Parque Las Rosas, al ladito donde está esa placita. Le mandamos un cariño grande, de verdad, hartos saludos, Juan Carlos, ¿cierto? Porque la conocemos, porque nos contó todo lo que le costó y nos pusimos también en sus zapatos, así que estamos contentos, está con churrasquita, está con completo, con papas fritas, con churrasca y todo lo demás, así que de verdad que le vaya muy pero muy bien, gracias por estar en la sintonía, gracias por compartir esa bonita noticia, y ojalá que que vayan ahí pues los chiquillos, los universitarios que pasan harto por ahí, los vecinos del sector del Parque Las Rosas, que le vayan a comprar su tecito, su cafecito, porque es muy sacrificada y tiene unas manos pero espectacular. Así que vamos a ir, Juan Carlos, porque nos está haciendo la invitación la Anita para que vamos a probar ahí algo, ¿cierto? Unos completitos, unas churrasquitas, ¿cierto? Para que le demos mucha más suerte a la Anita con su local ahí, con su carrito. Así que cariño grande para ella. 6:06 de la tarde, estamos en vivo y en directo para ustedes. Solo tú estás en

6 de la tarde con 17 minutos, que pasa rápido la hora. Sí, pues pasa muy, pero muy rápido. Saludos para mi amigo Jaime Iván Marful, ¿no? Más conocido como JM, gran amigo para la tía Yole allá en las brisas del Baule, siempre en la sintonía. Así que le mandamos los saludos a esta hora, ¿cierto? A mi amigo JM, pues el otro día no pude ir a su cumpleaños. Le di las excusas correspondientes a mi amigo, pero tuvo de cumpleaños. ¿Ah? Está más viejo mi amigo, Escobach. Tenemos la misma edad con JM. Así que un gran saludo. No, pues él tiene 28, parece. Él tiene 28. Así que saludos para mi amigo Jaime Iván Marful. Un poco congestionado nomás el hombre. Tiene que cuidarse, pues. Hay que tener cuidado con los cambios de temperatura. Siempre, todos los días nosotros aquí le estamos... Cuidado, cuídese. No haga cambio de temperatura. Sobre todo usted que tiene la estufa en la casa y está calentita. Y después dice... Voy a ir a comprar el pan a esta hora, los que van a tomar 11, y sale de una. Y eso le hace pero tremendamente mal, muy, muy mal, muy mal. O la gente que va en el auto y le pone el aire acondicionado y de repente llegaron a la casa, apagaron el motor y se bajaron y está súper helado afuera. Y ya ese es un cambio de temperatura muy brusco. ¿Ah? ¿Qué otro caso más tenemos? La gente en las oficinas también... ¿Ah? Pitucos, porque no pueden estar sin aire acondicionado, no pueden estar sin estufa. Oh, no, es que si no, no podemos trabajar. Y claro, y después se enferman. Andan con el reloj y dicen, ya, me voy para la casa, los de la oficina. Y después de haber estado todo el día en la oficina con aire acondicionado ¿a cuánto? ¿A 25 grados? No, si estoy inspirado, no se preocupe. Tengo alma de concejal chico, así que no se preocupe. Y pasa eso. ¿Ah? Aquí a Juan Carlos Barrueto también le hemos tirado la oreja cuántas veces. Y dice, ando un poco enfermo. Ah, se cambia de temperatura. Así que usted en la casa no lo haga, no lo haga. Muchas veces las dueñas de casa ni siquiera necesitan estufa. ¿Sabe por qué? Porque andan para todos lados, que cocinan, que ven al niño, que allá, que hacen la cama, que hacen el dormitorio, que hay que barrer. Y les da calor. Y teniendo las puertas cerradas y las ventanas cerradas en la casa, no tiene por qué entrar frío. ¿Ah? Y así se evita el cambio de temperatura y todo. Y a la gente que está en la oficina, hay algunos que lo hacen, cuando tengan la estufa prendida o el calefactor, lo que tengan, apáguenlo unos 10 o 15 minutos antes, ya cuando... Ustedes ven la hora y dicen, ¡ah, oh, ya! Me falta poco para irnos a la casa, apáguelo. ¿Ah? Cosa que no haga ese cambio tan brusco y no le haga mal. Pues. Mire que después la garganta empieza a doler, ¿cierto? Nos cuesta para tragar, amanecemos resfriados y es muy molesto, sobre todo en estos tiempos. ¿No? Cuando se acerca la primavera, los plátanos orientales hacen lo suyo también con los que más sufren de las alergias también. Ya vamos a hablar de las alergias también, que es un tema que está comenzando a darle problemas a muchos talquinos y a mucha gente de la región del Maule. 6:20. Tal vez será mejor, tal vez, que no vuelvas a llamar. No sé, recuperarte o escapar. Tal vez será mejor caer y volverse a levantar, llorar, perder el miedo y volver a empezar. Yo sé que duele terminar, que el mundo no se va a acabar y que la vida debe. Y aunque mañana te siga pensando, sé que tú y yo no podemos hablarnos. Tal vez será mejor. Y aunque la duda me robe un suspiro, será difícil que seamos amigos. Tal vez será mejor. Tal vez. No te pudo acompañar, no más

quiere esto torcer. El 9% tiene el poder. De lo que queda el 50% solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura lo don, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho rico, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magaldi cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Chavi, le robamos melodías a él. Ah, ah. Estamos en la última media hora del programa, faltan 18 minutos. ¿Qué pasa? Se nos ha pasado muy rápido esta tarde, ¿eh? No sé por qué, pero suele pasar que de repente uno no se da cuenta cómo pasa de rápido. Y tenemos a esta hora de la tarde a una invitada a nuestro programa que nos va a invitar sobre una nueva propuesta que llega a la región, que ya se ha hecho. La vamos a presentar para que ella también nos cuente sobre esta novedad para la región del Maule y para Talca, ¿cierto? Que es bien entretenido, me parece súper bien. Alejandra Harrison, ¿cómo estás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio que nos dan acá a los emprendedores de la región del Maule. Así es, tú lo has dicho, eres una emprendedora. Cuéntanos de qué se trata lo que tú traes a la región, lo que traes a Talca y que ha funcionado muy bien también en el norte, en otros lados. Efectivamente. ¿De qué se trata, Alejandra? Mira, nosotros trabajamos con, nuestra área es el área de diseño y de publicidad, pero también tenemos un segmento que está orientado a los eventos y para ello hemos definido traer una Pascua Fest a la región del Maule. ¿Ya? Y esto básicamente consiste en un parque temático. ¿Ya? De figuras inflables, por supuesto, luminosas, gigantes. ¿Ya? Figuras inflables, luminosas, hay algunas de ellas que son giratorias y que representan evidentemente el tema navideño. O sea, tenemos trineo, viejo pascuero, tenemos monos de nieve, ¿te fijas? Y toda una ornamentación de parque temático. A ello le sumamos, obviamente, porque esta es una fiesta familiar, a ella le sumamos 7 juegos inflables. Dentro de ellos hay un arco retráctil, un arco de fútbol retráctil, sí, y una piscina con botes para que los niños puedan andar en botes. Para los más grandes y para los papás también tenemos todo esto, Alejandra, del parque temático. Todo esto a gran escala. A gran escala. Todo gigante, claro. Tenemos mesa de ping-pong, taca-taca. Inserto también dentro de esto hay un cine móvil dentro de un domo, un cine móvil 3D. con lentes 3D, montada las sillas, con alfombra, con el domo, full sonido. Y aparte de ese cine 3D, tenemos también un espacio que es una carpa gigante con capacidad para 300 personas, en donde la gente puede interactuar al interior de ella, o la persona que contrata el servicio, ¿no es cierto?, si quiere tener un tentempié para la gente que va a visitar el parque temático, pueden instalarse dentro de él. Hablamos de la gente que puede contratar esto, hablamos de particular que quieren quizás esto para su empresas, casa, para empresas, para colegios. Colegios, municipios. Municipios, etcétera. Instituciones varias. O sea, esto es mínimo, necesitamos un estadio para poder instalarnos. Es gigante, de verdad que es gigante. Y la gente puede igual, por ejemplo, contratar estos servicios, pero quizás decir, mira, yo prefiero que esto no esté por un tema de espacio, pero si esto, sí, claro, acomodar más sí, menos. Claro. Este es quiere. Como el producto estrella del momento que estamos promocionando, porque bueno, ya estamos a puertas de entrar a fin de año. Claro, y obviamente los presupuestos se canalizan. Se pasa el 18 y ya estamos y, ya. Y se termina encima. El año. Y finalmente nosotros también entregamos un dentro de este parque temático, que es la fiesta navideña, un show, obviamente como corresponde, de entre 2 y 3 horas, con animador, con mago, con personaje. Sí. Todo esto también incluido todo incluido en esta fiesta navideña. Y adicionamos 500 premios, que son botas, esas botas grandes de dulce, que vienen llenas de dulce. Que no voy a decir la marca de la empresa. Claro, pero que ya más o menos no imaginamos. Pero buena calidad, por supuesto. Y además 50 premios especiales, que son pendrive y MP3 para los concursos que se generan en el show que hace. O sea, esto es para que las familias vayan y disfruten de un día entero en el parque temático. ¿Dónde has realizado ya todo esto? ¿Dónde se ha instalado? Esta fiesta se llevó a cabo, Minera Collahuasi contrató esta fiesta en el norte y la celebró junto a todos sus trabajadores. Mira qué bien. ¿Y primera vez que van a estar primera acá? Primera vez en la región. Ustedes son de acá, me contaba. Sí, claro. Y por eso que quisieron también enfocarse ahora acá en la región. Así en confianza, como Radio Fantástica genera lazos de confianza y vínculos con sus auditores. En confianza, la verdad es que nosotros queremos entrar al mercado regional, porque creemos que no solamente traer un producto como emprendedor es solamente para lucrar, sino que también tienes que traer un aporte, y esto es parte de un aporte social. Y vamos a entrar con un precio, pero... O sea, casi no vamos a ganar nada. Lo que nos interesa es que la región conozca el producto, que la gente tenga una posibilidad de llegar a eventos de muy buena calidad y que en rigor no requieren de tanto. Hablamos de una fiesta navideña, así ¿cierto? Es. Pero que igualmente durante el año, o por ejemplo ahora en este mes, en octubre, igual la empresa, el colegio, lo que podría tú nos contratar. Pidas, lo que tú nos pidas, nuestros hitos, pero nuestros hitos son normalmente el Día del Niño. Ya. En verano preparamos también eventos especiales para verano. Verano, el Día del Niño. En el verano me imagino que es muy fuerte. Súper fuerte. Sí. Obviamente las fiestas navideñas, te fijas, y queremos incursionar para el año 2016 la fiesta de abril. En abril tenemos un feriado bien importante. En abril para algunos es la fiesta del Conejo de Pascua. Ah, claro, Semana ¿cierto? Santa. Ya, y nosotros queremos para Semana Santa establecer un vínculo más cercano con la cultura nuestra. ¿Y qué es lo que celebramos, digamos, nosotros en Semana Santa? La reflexión, etcétera. Y bien, estamos diseñando, ¿no es cierto?, una propuesta para entregar en esa fecha una fiesta que tenga relación con justamente el tema religioso, pero basado en esto. Que entretenga y que sea atractivo para los más niños y para la familia, pero que al mismo tiempo contenga este mensaje. Exacto, un mensaje Lo mismo me imagino ahora en Navidad. Lo mismo en Navidad. Bueno, y en noviembre, o sea, en noviembre nosotros preparamos fiestas que no tienen que ver con Halloween, que tienen que ver con Semana Santa. O sea, perdón, con el Día de los Santos acá en Chile. Sí, mira. Así es. O sea, nos fomentamos, digamos, los disfraces de monstruos ni vampiros. Nosotros fomentamos los disfraces que tienen que ver con nuestra cultura, con la cultura chilena y lo que celebramos en el 1 de noviembre, que es, no sé, pues, donde se reúne la familia, donde recuerda a los santos, los ángeles, etcétera. Entonces, queremos tomar eso, potenciarlo y trabajar en base a nuestra cultura. Claro, Chile es tan copión, ¿eh? Y de repente copia tan mal las cosas. Chile copia todo lo que viene de Estados Unidos. Y no, y lo peor es que lo copia mal. Sí, además. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alejandra, ¿cómo lo pueden hacer las empresas, cómo lo pueden hacer los municipios, cómo lo pueden hacer las instituciones, colegios que quieran contratar estos servicios que son, créeme, muy interesantes y nuevos, innovadores acá, acá en la ciudad por lo menos y en la región, una propuesta nueva sin duda? Sí. ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, al contacto a correo electrónico harrisondicenochile, diseño, no diseño, harrisondicenochile@gmail.com. Perfecto. Y al teléfono, que también tiene el servicio de WhatsApp, 58 26 40 62. Ese es tu celular. Así es. Perfecto. Entonces, te lo voy a dejar anotado también. Entonces, en ese correo electrónico, en ese celular, que también lo pueden ocupar como el WhatsApp, ¿cierto? Si es que les acomoda. Y ¿alguna página web? ¿O dónde pueden obtener más información visual? ¿Algún Facebook? Sí, mira, no lo tenemos promocionado así, pues nosotros trabajamos con videos para poder entregar el servicio, ya, porque ya. En el fondo nosotros diseñamos la fiesta. Entonces, ya. De una u otra forma, tratamos de mantener una cierta reserva y porque también es parte de la exclusividad que nosotros ofrecemos como servicio. Pero claro, la persona que llame o la persona que te manda un correo, nosotros le mandamos inmediatamente un video donde va a haber montado todo el diagrama de los personajes que hay primero. Un video donde está montado la forma en que nosotros necesitamos distribuir los espacios, un ya. Video donde aparece el cine móvil, aparecen absolutamente todos los servicios, claro, de para que la gente diga, ah, mira qué bueno, yo exacto. Esto lo podría implementar, y se va haciendo la idea de lo que ya ellos nos quieren. Contactan y nosotros les mandamos por correo electrónico o vía WhatsApp, porque el video es absolutamente amigable, lo mandamos inmediatamente a la persona para que primero pueda ver la fiesta y para que también analice los servicios que están ahí y qué es lo que ellos requieren en rigor. Perfecto, Alejandra, gracias por haber venido y por habernos contado esto tan novedoso, pues, y ojalá que les comience a ir bien, porque es algo nuevo y vale la pena conocer, ¿cierto? Vale la pena incursionar en los municipios, en las empresas. De repente no es tanto hacer una fiesta para los funcionarios, sino que aquí tú puedas hacer algo para toda la familia, para los funcionarios y sus hijos y todo. Exactamente, es una fiesta familiar y un espacio pertinente para que se reúna toda la familia y todos los funcionarios y todos los trabajadores. Muchas gracias, Alejandra, por haber venido. Ahí estamos en contacto, cualquier cosa. Millón de gracias. Alejandra Harrison con nosotros acá en la tarde fantástica para ya cerrar esta jornada, porque dentro de un ratito más ya llega Éticos y Morales. Está el canal rural también listo y dispuesto con sus cámaras y con sus equipos para entregarle hoy miércoles de chicas, miércoles femenino. Las mujeres se toman Éticos y Morales, ¿cierto? Hoy con Jaime Morales Amaya, o vendrá nuestro amigo Avilés. Ayer tuvimos a... Sí, pero... Jaime, te estamos esperando, Jaime. Mire que las chiquillas están llegando ya también. Están llegando las invitadas y se viene un interesante programa de miércoles. Miércoles 9, saludos para todos, gracias por estar con nosotros. Mañana jueves, pues, como siempre, a las 5 de la tarde, estamos para acompañarle hasta las 7, acá en el 92.3 FM. Estén muy, pero muy bien y nos vamos con música, claro que sí. Y nos despedimos. Chao, chao. Nos falla.